Caixotango Iturriak, esto es el 28 encendido, sintoniza Sirol y Ratia, el 107.5 de la FM. Opa, Nacho. Opa, Caixo. Bueno, y vamos a dedicar el 28 encendido, como tantas otras veces, a la Lisergia, pero esta vez en su aspecto más popero y delicado. Sí, incluso limitando con la música chicle, podríamos decir. Sí, vamos a hablar de Strawberry Alarm Clock, que es una amenaza que ya proferimos hace meses. Pues sí, además hacía tiempo que andábamos por California. Pues sí, era un grupo californiano de mediados de los 60 que se convirtió en el máximo exponente de precisamente de ese cliché que se creó del flower power y demás, apareciendo en películas. En películas en la época, pero después en películas como Austin Powers o en series como Los Simpson, pues aparecen porque es que realmente hubo un single suyo que acabó convirtiéndose en eso precisamente. En un sí, el Incense and Peppermint. Eso es, incienso y menta, ¿o qué es? Pues no, es la bebida, cerveza con cerveza, o sea, el licor. Sí, tú ya estás haciendo mezclas en tu cabeza de cervecita con peppermint. No, eso lo hacía yo de pequeño. Bueno, de pequeño, de preadolescente, pero bueno. Que supongo que la gente lo sigue haciendo, yo qué sé. Yo ya me he quitado eso. Bueno, pues eso, incienso y peppermint. Pues sí, del pop, lo psicodélico, la lisergia, las armonías vocales y gran calidad instrumental va a ir hoy el 28 encendido. Bueno, pues comenzamos el 28 encendido, como es habitual, con el aperitivo musical, esta vez a cargo de The Association, que también es un grupo al que hemos mencionado muchas veces, precisamente por sus super cuidadas producciones. Sí, realmente ponerle habremos puesto como mucho dos veces, con esta sería la tercera, tal vez. Pues sí, vamos a escuchar un corte de su primer LP, titulado And Then Along Comes The Association. Es un disco que se editó por primera vez en 1966 en el sello Valiant, que era un sello más bien pequeñito, y al año siguiente, el 67, ya con la Warner. Hay que decir que este grupo, que hoy, bueno, pues igual a la gente más joven, no le puede que el nombre no le diga mucho, de Association, en la época la petaron. La petaron, además, es el perfecto ejemplo del grupo de Costa Oeste, con unas armonías vocales fabulosas y unas producciones increíbles. Pues sí, nada, pues vamos allá, de Association y este Blister. Bloodshot eyes from looking at that long-legged female up ahead. Well, what she does, simply walking down the sidewalks of the city, makes me think about some stray cat being fed. She's got a whole lot of motion in her soul. I know that her soul's not the place she lets it show. She's got that body, oh yeah. She's got that motion. My soul apart and put the blisters on my heart, and what a mighty crazy feeling when you And I got great big blisters on my fingers, reaching in my pocket, picking out them bills. And I got tiny white blisters on my throat from trying to ease my nervous tension, just taking patent pills. Well, ever since we started running around from bar to bar, I just can't even fight to keep my stomach settled down. She got that body, oh yeah. She got that motion. My soul apart and get the blisters on my heart, and what a mighty crazy cooking way to go. She's got a whole lot of motion in her soul. I know it, but her soul is not the place she gets to show. She's got that body, oh yeah. She got that motion, oh yeah. She gonna give it me, oh yeah. She gonna burn me, oh yeah. She's gonna tear my soul apart and put the blisters on my heart. Bueno, pues comentar que la producción corrió a cargo de Kurt Bocher, que era el productor de Paul Revere and the Raiders. Ni más ni menos. Y bueno, los Association, si bien es cierto que no muchas grabaciones ellos no tocaban los instrumentos, para mí es un grupazo. Sí, porque eso era un clásico, ¿no? Grupos de altísima calidad, pero resulta que en el disco, aunque no aparezcan los créditos, pues sí que ciertamente no tocaban ellos, sino que eran músicos de sesión. Bueno, pero ese ejemplo lo tenemos también en Inglaterra, con Jimmy Page, ¿no? Fíjate, Jimmy Page es el guitarrista de... You Really Got Me, por ejemplo, la grabación. Claro, o Los Bravos, su máximo éxito, pues también de la mano de Jimmy Page. Bueno... The Association, un grupo de folk, de pop, con toque psicodélico, con armonías vocales súper súper curradas, que dejaría 7 LPs y que bueno, marcó una época, la época del Sunshine Pop, de esas producciones súper ambiciosas. Sí, sí, sí, la verdad es que hay muchas de producciones en aquella época, además de esa zona. Bueno, vamos a despedirnos de Association con un tema de lo más porrero, Along Comes Mary, de Association. Sweet as a punch. Sweet as a punch. Bueno, pues continuamos el 28 encendido de esta semana, que vamos a dedicar Strawberry Alarm Clock, un grupo, como decíamos, californiano, exponente del Flower Power, de ese pop tan barroco y cuidado que se dio allí en la costa oeste, que aunaba un montón de influencias y que tuvo una repercusión de la leche, concretamente con un single, pero bueno, le llevó a lo más alto de las listas y bueno, pues gracias a eso pudieron pegar el pelotazo que pegaron y grabar esos dos primeros LPs, que la verdad son una joyita. Sí, además es que todas las canciones, y es muy curioso, bueno, y ese, digamos que todo esto pues se remonta a mediados de los 60, cuando en realidad pues con un pequeño grupo que se llamaba los Sixpence, que bueno, que muy influenciados por la invasión británica. Bueno, pues vamos a escuchar uno de los cortes del primer LP de Strawberry Alarm Clock. ¿Cuál sería la traducción del nombre de hecho? Pues joder, el despertador de fresa. ¿Ves? Es un nombre tan lisérgico. Sí. Qué cosita, ¿eh? Pues nada, es el año 1967, su primer LP se tituló Incense and Peppermint, y este tema que vamos a escuchar es Paxton Back Street Carnival. Dark never hides all the joy at the Backstreet Carnival. There is wheels spinning round from the sky to the ground, while your mind swirling down, caught within all the sounds of the joy at the Backstreet Carnival. Bueno, Strawberry Alarm Clock, el primer single que editan como Strawberry Alarm Clock, porque como tú bien decías, Nacho, pues ya tenían un bagaje, habían estado en otras formaciones pese a su juventud, que era gente muy joven. Bueno, esto es una constante en los 60. Sí, sí, estamos hablando de gente de menos de 20 años. 1967 es cuando sale este single, Incense and Peppermint, y su primer LP, que son número 1, el single, número 11, el LP, que no es cualquier cosa. Claro, todo muy, muy bien cuidado, muy bien producido, todos los arreglos, la repela con mucho trabajo, pero como decías tú también, a diferencia de Association y demás, Strawberry Alarm Clock, tocaban ellos. Ellos, ¿no? Siempre. Exacto. Y controlaban más o menos su producción. Sí que tenían presiones de las compañías, sí, para sus arreglos y demás, y ahí sí tenían que transitar. Y luego, pero bueno, yo creo que tiene mérito porque, como veremos más adelante, o sea, hubo mucho trajín en aquella formación. Sí, desde luego. Decir que, digamos, ya en lo más alto, en la cumbre de su popularidad, pues aparecerían en dos películas que también son referenciales de ese cine paralelo psicodélico, como fueron Seek Out, que salía también Jack Nicholson. Sí, que son Jack Nicholson, me encanta, siempre hace los papeles de flipado. Sí, y bueno, pues, bueno, con ese mensaje de ten mucho cuidado con el ácido que te puede que pueden pasar cosas chunguísimas, claro. Pues sí, porque la única manera de hablar de eso es en que te metieran al trullo. Sí, depende de cómo lo tomes y cuánto. Y eso, supongo, ¿no? Como todo, no es lo mismo tomarse una copita de Rioja que cogerse un barril entero. Eso es. En fin, también aparecerían en Beyond the Valley of the Dolls, que es película homenajeada por Generation X, o es que sí. Generación X de Billy Idol. Con aquel que titularon aquel. Su segundo LP se titulaba. Su segundo LP, efectivamente. Bueno, pues nada, sin más chapa, vamos a escuchar el primer single de Strawberry Alarm Clock, titulado Incense and Peppermint. Your mind in the sense of temperaments, the color of time. Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose. In the sense of temperaments, meaningless nouns. Turn on, tune in, turn your eyes around. Look at your sound, look at your sound. Yeah. You can do beatniks and politics, nothing is new. A yardstick for lunatics, one point of view. Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose. Bueno, pues en este, su mayor éxito, resulta que el que cantó era un colega que pasaba por ahí, Greg Manford, sí. Que era uno de su cuadrillita. Pues a eso me refiero, que hubo mucho trajín y de que luego uno cantaba y el otro luego tocaba otra cosa, y a margen de la gente que entraba y salía. Sí, desde luego. Decir que los componentes de Strawberry Alarm Clock, pues que estaban curtidos en esa efervescente escena, ¿no? Que estaba produciendo en la costa oeste a mediados de los años 60. Sí, eso, además de esto hablamos mucho, me acuerdo, en el programa Los Remains. Sí. Bueno, que tenían sus precedentes Strawberry Alarm Clock en The Sixpence y en otras bandas. Sí. Yo que sé si llegarían a grabar o no. Sí, pero bueno, y además, bueno, pues básicamente, pues eso, influenciados pues por gente como los Who y así. British Invasion, luego hacer el folk. El folk, hombre, todos hacían la versión de Hey Joe. Estos le llamaban Hi Joe, pero. Hi Joe, sí, porque sí, hay que decir que lo que es la cultura de las drogas está siempre muy presente en esta banda. Sí. También, y sus letras suelen tener componente también. Satírico-social, digamos. Satírico-social, además, bueno, que es muy muy interesante. Lo que siempre a mí me ha gustado la psicodelia es que realmente te hablan de los efectos de las drogas y de las drogas, pero ni te las mencionan. Sí. En fin, decir que The Sixpence, digamos, la encarnación anterior, la Strawberry Alarm Clock, sí que había grabado una versión de Incense and Peppermint. Sí, bueno, sí. Y que hubo un problema ahí con los créditos del tema cuando salió el... aquella edición concreta en el sello, un pequeño sello llamado All American. Sí, y bueno, el sello se apropió de la canción y de los créditos y tal. Y bueno, hubo ahí una pequeña trifulca que creo que no llegó a tribunales ni a nada así, como suele ser un clásico en estos grupos también, que acaban ahí alguna en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, en fin, mira, uno de los juegos de palabras que tanto les gustaban a Strawberry y Alarm Clock, vamos a escuchar la cara B de ese primer single que se tituló Birdman of Alcatraz. Alcatraz con T-R-A-S-H acabado, o sea, sí. Alcabasura o así, claro, una parodia de la película, aquella película con Burt Lancaster, ¿no? En fin, pues nada, Birdman of Alcatraz es 1967, Strawberry Alarm Clock. Bueno, Strawberry Alarm Clock en el 28 encendido. Un 28 encendido que nos está quedando bastante lisérgico, como no puede ser de otra forma. Y además, bueno, tratándose de la banda que se trata, pues normal. Desde luego. Bueno, una banda formada por Ed Skin a la guitarra solista. Este tío después sería el guitarrista de Lynyrd Skynyrd. Sí, ni más ni menos. Y de otro grupo muy bueno, Grand Hunger. Sí. También. Bueno, un tío pues que después se dedicó a esto y con gran éxito. Gary Lavetro al bajo, Lee Freeman a la guitarra rítmica, Mark Waits al teclado, que era uno de los autores del primer single. Sí, luego y Randy Seol a la batería. Nada, empezaría a haber cambios, entraría pronto George Banner, así que durante un tiempo estuvieron con dos bajistas. Cierto, bueno, cierto. Se trataba de producir repertorio y pero no de cualquier forma, cosas de cierta calidad. Vamos a escuchar otro de los cortes del primer LP de Strawberry Alarm Clock titulado Humming Happy. I'm a saddest evil thing. the street. A little sparrow with nothing to eat. A big old semi running down the street. A squished dead birdie lying at my feet. Bueno, no sé si hemos dicho que estos dos primeros LPs, bueno, la primera parte de la carrera de Strawberry Alarm Clock, pues bueno, vería la luz en el sello Uni, que era una filial de la MCA. Eso es. Un gran emporio o holding del audiovisual que después se dedicaría a la televisión principalmente. Y bueno, también siempre ha tenido ahí el rollo discográfico. Sí, pero bueno, en aquellos años lo que era eso, una distribuidora de discos y una mole impresionante. Efectivamente, bueno, pues ahí es donde se estaba produciendo todo esto y curiosamente, pese a la inversión, digamos, en tanto material y horas de estudio y tal, que requería estas producciones bastante sofisticadas para la época, pues bueno, siguieron manteniendo cierta independencia a la hora de componer y... Sí, les dejaban una libertad que todos en aquella época no tenían, eso hay que reconocerlo. Pues sí, y gracias a eso incluyeron el corte que vamos a escuchar ahora, que es un pelotazo, un viaje, digamos, de 8 minutos de psicodelia. De hecho, aparecía en la película Sick Out, así que tiene que sonar muy psicodélico, como lo puedes de otra forma. The World is on Fire, el Strawberry Alarm Clock. Thank you. Bueno, yo creo que hay que recordar a la gente que está sintonizando Ilores Ratia, 107.5 de la FM, que esto es el 28 encendido, porque esto ha sido un viaje muy intenso. Sí, sí, realmente ha sido un auténtico trip. En fin, estamos hablando de Strawberry, Alarm Clock, hoy el 28 encendido, un grupo lisérgico popero, californiano, que en su día pues tuvo mucho éxito y después, pues bueno, fue menguando este éxito porque era... Porque la escena iba desarrollándose, bueno, a mucha velocidad. De año, sí, eso que decimos siempre, los 60, de año en año ya te cambiaba todo. Desde luego, en cualquier caso, 1967, este primer LP, titulado Incense and Peppermints, sería uno de los mayores éxitos de ellos y también de su productor, Frank Sly, que es un productor que se ha movido siempre en ámbitos independientes, y que muchas veces producía los discos de los sellos que él mismo montaba, o sea, todo una especie de do it yourself y tal. Y que, la verdad, hizo un buen trabajo en este primer LP. Repetimos que llegaría el número 11 en las listas con el single Incense and Peppermint, número 1. Vamos a escuchar un otro corte de este LP titulado Lose to Live. Bueno, comentar también que Strawberry Alarm Clock, desde finales del 67 y durante el 1968, giraron un montón, y wow, no con cualquier gente. Pues, por ejemplo, con Country You and the Fish, con Jimi Hendrix, The Who, los Who, eso es, con Buffalo Springfield, por ejemplo. Mucha gente muy puntera en la época. Sí, sí, eso era lo puntero. En la época, digamos, escena Costa Oeste, era lo puntero. Pues sí. El llamado rock ácido, ¿no? Que, el ácido rock. Del que nos empezó a hablar Jesús Ordóñez en el Estado español. Fue sí. El primero que... Bueno, de los primeros, no digo el primero, pero de los primeros que nos hablaron de aquel mundo, ¿no? Y sí, que hablaba con conocimiento de causa, pero el tío se, el, había estado allí. Estuvo allí. Sí. Cuidado. De ahí venían aquellos libros y tal. El rock ácido de California, un libro muy... Eso fue donde lo empecé a aprender de aquella escena y se lo recomendamos a todo el mundo. Es muy fácil de leer, además. Sí, atención, alguien se habrá preguntado qué fue de Gary Lovetro, el bajista de la primera formación. Bueno, este tío, dado el éxito de la banda y que ya, pues que no era necesaria su colaboración... Sí, quería dejarlo, ¿no? Sí, tampoco era un negocio que le fuese mucho. Le dieron $25,000 de la época. Sí, eso es. Y ya se fue él a su aire a hacer su vida. Ahí se quedó encubierto. Eso es. En fin, vamos a escuchar uno de los cortes del segundo LP. Concretamente, es uno de los que extrajeron como single, que llegaría a un número 23. Bastante modesto en comparación al número 1 del LP anterior. En fin. Bueno, se titulaba Tomorrow, Strawberry Alarm Clock, 1968. Bueno, sintoniza si lo eres ratear el 107.5 de la FM. Esto es el 28 encendido que estamos dedicando Strawberry Alarm Clock y, por extensión, a la psicodelia californiana. Esas armonías vocales. Bueno. Que marcaban la diferencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo, además en este álbum que recordamos se llamaba Wake Up Is Tomorrow, bueno, es una pasada. Sí, es el segundo LP que no llegó al éxito del primero, pero que bueno, en calidad, las composiciones, pues. Eran muy buenas también, pero claro, es que avanzaba la estética y las formas musicales a una velocidad increíble. Sí. Y era un mercado que estaba en expansión. En expansión, brutal. Y no hay más que ver, y qué sé yo, cualquier gran músico de la época de los 60, si le empiezas a de mediados de los 60 a los 70, pues algunos habían estado ya por cuatro grupos, por ejemplo, Eric Clapton. Sí, y era un mercado mucho más localizado. Sí. Y digo que Strawberry Alarm Clock es un ejemplo de ello porque llegaron a las listas de pop al número uno en Estados Unidos. Sin embargo, en las Islas Británicas ni siquiera entraron en listas. No, de verdad había una escena psicodélica en Londres potentísima. Potentísima, sí. Con un sonido ciertamente diferente. Pero que también habían bebido de California en muchas cosas. Sí, desde luego, desde luego. Bueno, vamos a escuchar otro de los cortes de este segundo LP, Wake Up It's Tomorrow. La canción en cuestión se titula Sitting on a Star. ¶¶ glittering silver of solitude. In the darkest risk of blue-purple, just the enchantment of fulfilling your wish, the wish you made to be there. Just sitting on a star with clothes of lace velvet and a clear mind to think. Not just five, a circle of points extending transversely from their core, giving the glisten to your hair and eyes that show your anguish to be there. Just sitting on a star and truth, two things so hard to find here, making your life so worth living to the end. Live on a throne now that you're there, just sitting on a star of faced velvet, and you think where you are. Bueno, comentar como anécdota, en varias entrevistas, miembros de Strawberry y Alan McClough han recordado pues que en sus giras de 1968 por el sur de los Estados Unidos, pues decidieron comprar armas para protegerse en sus viajes en la furgoneta, porque, claro, había ciertas tensiones con los militantes hippies del Ku Klux Klan. Y sí, demás. Los hippies no caían muy bien en aquella época. Ya hubo más de un hippie asesinado en aquella época. Sí, entonces, pues fíjate qué historia, ¿no? Te puedes imaginar hoy en día cuando les recuerdan en Austin Powers o lo que sea. Pero mira, en realidad iban por ahí con pipas. Sí, gente tan pacífica y tan legal, pero que es que no le quedaba otra. Sí, en fin, pues las cosas que pasaban. Otra de las reflexiones que en su día hicieron y que también se ha convertido en cliché de esta época fueron los gurús. Sí, hombre, y todo el mundo, incluso las grandes estrellas de rock and roll, ya en principios, finales de los 60 y principios de los 70, todos tenían su gurú. Pues sí, el segundo single que decidieron extraer de este segundo LP sería precisamente Sit With The Guru, Siéntate con el Guru, que llegaría a un modestísimo número 65. Digo modestísimo por sus antecedentes, vamos. Está claro, éxitos, está claro. ¿No? Y no sé, es una pena, pero bueno, pues es lo que ocurrió. Bueno, son cosas así que se ha convertido después en grupo de culto también, porque es que está súper localizado en el tiempo. Sí. Sí. No es un grupo que haya evolucionado y cambiado su sonido en absoluto, no me ha quedado ahí. Bueno, a ver, que estamos hablando de esta primera época o la primera formación. Después habría cambios de formación y después sí, habría reuniones incluso con algún miembro original en los años 80, en los años 90. Eso se ocurre mucho con bandas y actualmente, esa época. Sí, la verdad es que siempre hay una especie de escena de la nostalgia, ¿no? Bueno, y siempre hay gente joven interesada que le apetece pues también unirse, ¿no? Y es lo interesante. Sí, hombre, fíjate, los Who son un ejemplo de eso, ¿no? Por ejemplo. Diría. Bueno, sin más, escuchamos este tema de 1968, Sit With The Guru, de Strawberry Alarm Clock. given, party given. No one walks who can be driven. Bloodless darkness, light the darkness. Sit with the moon. Meditation. Bueno, hay que decir que si bien el sello Uni permitió cierta independencia al grupo a la hora de tratar sus temas y demás, sí que se les impuso la presencia de Howard Davis, que se encargó de los arreglos vocales, para mi gusto, un buen muy trabajo. Bien. Sí, yo creo que fue una decisión acertada, sí. Sí, sí, sí. Quedó muy bien. Howard Davis es un tío, o era un tío, que era un músico de música clásica y música contemporánea, se dedicaba a eso, pero bueno, súper experto en arreglos. Sí, no, no. Para mí, bueno, un trabajo estupendo, vamos. Sí, desde luego. Y en cuanto a la independencia, a la hora de tratar su material, pues aquí otro ejemplo, que es otro tripazo, digamos, un viaje esta vez no tan largo, que debe ser de 6 minutos, que ya es también. Curse of the Witches, maldición de las brujas, de Strawberry Alarm Clock. Heart of love. said she would leave. Then with a question expression she asked, do you believe? She was sentenced by her accusers to be secretly burned to the stake until death comes. But as the years went by, everything got so much better for me. I found a wife who had my child. They were perfect healthy and we got so wealthy. One strange thing happened though, as my daughter reached 6 years old, she had trouble getting along with one boy who sang the song. She then wished that he would die, and the next day he was dead. The people of the town said she must pay for having the curse of the witch. She must be burned at the stake. Her mother and I, we fought and screamed for her to live. But when the judge had his say, quote, to end her cursed filled life, she must die. With tears in eye and hearts of love, we said she had to leave. Then with a question expression she asked, do you believe? She was sentenced by her accusers to be secretly burned to the stake until death comes. Take it. Her heart was much too weak. It was a day her heart stopped beating. I knew it was too late. Without a friend to talk to, there is no reason to speak. The love I had for the town had completely turned to hate. With tear in eye and no heart at all, I knew I would leave. Then looked up to the sky and asked, who can I believe? I can't take it. To be happy, I'll have to wait until death comes. Bueno, sigue sintonizando el Oles Ratia 107.5 de la FM. Esto es el Psico 28 encendido, sí. Hoy. Muy psicodélico, está quedando porque estamos hablando de Strawberry Alarm Clock, que se convirtió en uno de los clichés de la época al final. Y sí, hay que ver sus fotos y tal, con esas. esos trajes con reminiscencias hindúes y así. También siempre lo oriental como algo exótico. Sí, sí, bueno. Pero estuvo muy bonita también, yo creo, aquella época, ¿no? Porque de la misma forma que en el rock and roll había sido una especie de reencuentro, ¿no?, de los blancos con los negros, pues también fue un poco de reencuentro con Asia, ¿no? Eso fue muy interesante. Sí, bueno, época. Sí, tenía era un arma de doble filo, ¿no? Por ahí luego, entraron también el los tema, gurús y todas las sectas. Tema religioso, tema, bueno, pero también habría mucho que hablar ahí sobre la manipulación de esa escena y tal. Sí, sí. En sí, fin. Porque una cosa, yo... Simplemente decir que precisamente esas sectas a por los que iban, más que nada era por todos los ricos de la escena del rock, a los que les sacaban toda la pasta. Sí, sí, hombre, bueno, pues a un montón de gurús acabaron millonarios, ¿no? En fin, pues ya hemos visto que Strawberry y Alarm Clock pues se dedicó a todo un poco al pop más delicioso y sofisticado, a giras armadas, de todo un... El cine, incluso. De todo un poco. 1968 vería ya pues la desbandada de esta primera formación. Después algunos de ellos seguirían con la banda. De hecho, sí, es una banda que hoy en día sigue activa. Sí, pero bueno, ya si el tercer LP este de Wall in the Shell es otro rollo ya. Sí, ciertamente, pues ellos también habían perdido cierta confianza en su sonido. Porque claro, había pasado el tiempo y ya no iban a tener los éxitos que habían conocido antes. No, porque ya a fines de los 60 era... Bueno, estábamos hablando ya, pues, llegando al 69 ya estaban saliendo Led Zeppelin y bueno, y eran otros sonidos y otra cosa, fue... Bueno, pues vamos a escuchar un último corte por hoy. De Strawberry Alarm Clock, de este su segundo LP titulado Nightmare of Percussion. Sounds in my ears, my mind's exploding with every sound, being percussion, vibrations increasing, bringing on tears. Afraid I ran to the population of noise, screaming and yelling with a sprint of uncompletion, and thought of the quote, "You can't win or lose, there's no more to choose," said by the long-haired boys. The girl you once loved and hurt is floating undone. Her real name is Cynic, my goddess of infinite love. Thus I mutated your ears to do not a thing, but slowly torture you with the world's sounds. Being nothing but percussion, percussion, percussion, percussion, percussion, percussion, percussion. Bueno, pues hasta aquí Strawberry y Alarm Clock. Con la canción 28, pesadilla de percusión, que para mí no era pesadilla. No, no, no, no, no. Está claro. Bueno, pues ya hemos visto, un grupo que se le ocurraba un montón. Ahí, esa especie de narrador que aparecía era precisamente Howard Davis, el encargado de las armonías vocales. Este último dato, así, para acabar con Strawberry Alarm Clock. Vamos a casi ya despedirnos con Marmalade. Marmalade era un grupo escocés de... Bueno, previamente se habían llamado The Gay Lads... que se formaron en 1961 en Glasgow y después ya se convertirían a mediados de los 60 en Marmalade, que conoció un éxito importante, bueno, ¿verdad? Es que hicieron canciones buenísimas, un pop de primera calidad. Sí, en especial de 1968 a 1972 conocerían su mayor éxito, y ahora siguen activos pues en ese circuito nostálgico, por decir de alguna forma. Menos mal que queda. Bueno, los Marmalade, y como decíamos antes, con una de las canciones más veces versioneada de la historia del rock and roll, como es el Hey Joe. Hey Joe, sí señor, ya ponemos una versión más. Efectivamente, pues nada, Marmalade y este Hey Joe. Let's go. Bueno, pues ya nos vamos a ir despidiendo de este programa tan lisérgico con otro tema de Association, ya que estábamos con producciones muy cuidadas. Y siempre que es un grupo del que hemos hablado mucho y puesto poco. Sí, desde luego. Mira, pues ya habría que... Se merecen un especial, ¿eh? Bueno, pues ya lo veremos. Vamos a escuchar Windy, que este fue un número uno también en 1967, de la mano de Association. Con esto, hasta la semana que viene. Agur. Agur.